bola, palmas, palmas, palmas, todos, todos. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Recordando al primer grupo Sombras. Que escuches mi amor, qué triste es esta canción. Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor. Quiero que escuches mi amor, qué triste es esta canción. Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor. No la hagas por tu mentira, no es lágrima de amor mi vida. Luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día. Pero tarde será ya, cuando tú me guste no me encontrarás amor. Pero tarde será ya, cuando tú me guste no me encontrarás amor. Rodará por tu vida en la lágrima de amor de mi vida. Luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día. Pero tarde será ya, cuando tú me guste no me encontrarás amor. Pero tarde será ya, cuando tú me guste no me encontrarás amor. Palma, palma, palma. Qué triste es esta canción. Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor. Quiero que escuches mi amor, qué triste es esta canción. Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor. Rodará por tu mejilla la lágrima de amor en mi vida. Pero te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día. Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor. Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor. Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida. Pero te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día. Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor. Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor.